Bueno, nosotras trabajamos en la Casa Encendida, que es un centro cultural y social de Madrid, que tiene 4 años de vida, y trabajamos en el centro desde que se abrió. Tiene una programación muy variada, en la que me extendería mucho si os contara, muy variada, muy cambiante, dirigida a mucho público. Entonces hay programación de cine, vídeo, performance, teatro, talleres de todo tipo, programación específica para mayores, para público infantil, conciertos, y bueno, hay mucha actividad. Y entre todas las líneas de trabajo de la casa, desde el principio se definió una línea de radio, para sorpresa nuestra y de toda la gente a la que nos interesa la radio, porque no suele pasar. Y entonces, pues desde el principio estuvimos en contacto con ellos. No existía estudio, al principio pensaron en hacerlo en un aula, pero enseguida entendieron que hacía falta, si querían algo profesional, invertir, y se construyó un estudio profesional y que está bastante bien, en el que trabajamos. Entonces, en la casa, el estudio, bueno, tiene unas... Aparte de contaros lo de la casa, creo que os cuento... Estás grabando el vídeo, ¿no? Sí, y va muy bien. Vale. Está todo bien. Pues, aparte de la casa, hemos hecho otras cosas. Las dos venimos también de Radio 3, ya lo sabéis, porque yo he intervenido en estos días en las jornadas. Estuvimos en Siglo XXI las dos, aunque por separado, en un programa que se emite de lunes a viernes por la mañana, de 10 a 12, que sigue en antena, haciendo reportajes, los contenidos del programa. Luego pusimos en marcha un programa que se llamaba Edición Limitada, que fue una sustitución de 2 meses, 2 horas diarias, un magazine que dirigimos nosotras y donde realmente hicimos lo que nos dio la gana. Y también dentro de Radio Nacional hemos hecho otras cosas. Toña estaba en Radio 5, yo colaboré con otro programa sobre inmigración de Radio 3, y pusimos en marcha Música de Estrés en la edición de tarde, en este ya famoso, del que se ha hablado, periodo después de Volpini. Nosotras trabajamos en Radio 3 con Volpini y después de Volpini con Beatriz Pecker. Ese programa sigue, pero en la edición de mañana, con otras presentadoras. Eso hemos hecho en Radio 3, y aparte de eso, pues también tenemos una, digamos, línea de producción de piezas sonoras, por llamarlo de alguna forma, que elaboramos, que hacemos al margen de la Casa Encendida, que es quien nos da de comer, y al margen de Radio 3 o de Radio Nacional en su día, que son piezas que se han exhibido en festivales artísticos, en muestras, en espacios diferentes, y que a veces se pueden llamar instalaciones sonoras, obras sonoras, piezas sonoras. En general nos dan bastante igual el nombre de todo, pero bueno, pues a veces hay que buscar algún nombre. Con una de esas piezas, que se llama Pingüina, tuvimos un premio en el Open Radio, en su primera edición en 2002. Es donde conocimos a Emma Rodero, por cierto. Y bueno, os quería apuntar la página. Por si alguna vez, aunque yo no sé si se va a volver a convocar, se ha convocado 3 veces, no tiene una periodicidad fija, pero a mí nos parece interesante, y es de los pocos foros que conocemos de radio creativa, experimental o así. Pues ella está en una banda, ¿cómo te llamas? Elisa estuvo, yo la conocí en la Radio 25. Entonces, lo convoca a CCB, que es un centro de cultura en Barcelona, y la primera presencia. CCB.org, ahí puedes buscar Open Radio. Y pues, no sé si irán convocándolo. En 2006 no ha habido convocatoria, pero ahí además podéis escuchar piezas de anteriores ediciones que están colgadas. Creo que Pingüina no está, pero participamos en la de 2004 con una pieza que no tuvo ningún premio, pero creo que está, lo ha hecho un alumno, que se llama Posturas, y en 2005 nos dieron una mención, el año pasado, por el programa que hacemos para la Casa Encendida. Entonces es un espacio sobre todo de certamen, de concurso. Que ya está. Es que nosotras queremos empezar poniéndos un audio, que es lo nuestro. ¿Compensó el polvo de anoche? ¿Cómo vas a echarle ahora? Disolvente Flash. Acaba con ellos. Bueno, esto está chorradina o chorradiña aquí en Galicia que poníamos, que tenía que ver con que pensábamos que nuestra ponencia o conferencia o lo que sea empezaba a la hora de la siesta y esto era un despertar, pues bueno, sigue siendo la hora de la siesta, ¿no? Y he visto que alguna persona, que alguno de vosotros sonreía, ¿no?, al escucharlo. Es una cosa muy simple, tiene 4 frases de guión. No os ha dado tiempo seguramente a registrarlo, pero solo tiene 2 músicas y 4 frases de guión. Bueno, después podemos volver sobre eso, sobre cómo se cuenta una historia con pocos elementos, pero yo he visto que algunos sonreíais, ¿no? Y nuestra experiencia cuando lo ponemos en los talleres es que siempre alguien sonríe. No sé si os habéis fijado, pero lo que dice es empieza con... ¿Con qué? ¿Qué? Algo del polvo hecho, has dicho... No sé qué, de un polvo. Algo de un polvo había, ¿no? Pero empieza con un ronquido y una voz de chica dice, ¿compensó el polvo de anoche? ¿Cómo vas a echarlo ahora? Entonces suena una música, tan, tan, tan, disolvente flash, acaba con ellos, dice. Y ya está, ¿no? Pero lo que queríamos contar con esto, que es algo muy sencillo, con una realización muy sencilla y con muy pocos elementos, es que es una idea sobre la que volveremos luego, y es que muchas veces más, o sea, menos es más, y que acumular excesos de sonidos confunde al oyente. El oído humano registra 5 a la vez como mucho y convierte la pieza en ruido, y a veces dar tantas vueltas a cargar una historia de cosas acaba haciéndola confusa. Está muy bien hacer cosas muy complejas, como el otro día escuchamos a Charlie, a Carlos Hurtado, con Juan y Tula fueron a Siritinga, pero con esto queríamos mostraros algo que es un guiño y que es fácil, y que con 4 frases solamente, cada cual nos hemos ido seguramente a alguna vivencia personal, de algún polvo, de algún ronquido, de algún momento de la mañana después de qué hago yo aquí con este o con esta, y es posible que hayamos podido imaginar incluso que se conocieron en una discoteca, en un garito, en un bar, que eran compañeros de curro, que en realidad se gustaban mucho, que fue un desastre el polvo, que fue fantástico. Cada cual se habrá ido a lo que quiera o no, pero bueno, nosotras queremos hablar de algo que ya se ha hablado aquí, sobre todo en la primera sesión con Carlos y Emma, creo. Bueno, y después también el martes, que es la capacidad de la radio para crear imágenes. Y eso es lo que nosotras... reivindicamos, es por lo que nos gusta tanto la radio, para crear imágenes y para crear sensaciones, a veces de sonrisa, como se ha pasado ahora, a veces, por ejemplo, a mí con Azul, la que puso Carlos el otro día, siempre me oprime, o sea, me la he oído un montón de veces y siempre me angustia un poco, a veces sorpresa, a veces risa, a veces, bueno, a veces te aburre también, esto es lo que no tendría que pasar, pero la radio puede crear sensaciones muy fuertes, a veces pone los pelos de punta. Nosotras hemos puesto alguna pieza alguna vez que a la gente le ha resultado difícil soportar. Hay un reportaje con una videoartista, con Sally, cuando ella explica un vídeo que rodó la propia policía, es dentro de un proyecto suyo, Sally Gutiérrez, que es una videoartista, y bueno, había un vídeo grabado por la propia policía en la que la policía a unos ecologistas, a unos chavales en Estados Unidos, después de una acción, les ata y les mete granos de pimienta en los ojos, ¿no? Entonces la policía misma grabó este vídeo, pero nosotros pusimos el audio y el audio es espeluznante. El vídeo es muy difícil de soportar, pero la imagen, el sonido solo es muy duro porque sigue a los chavales, a los chicos y las chicas gritando, y tú sabes, porque te lo han dicho, que le están metiendo pimienta en los ojos, que es algo que te puede dejar ciego. Y bueno, lo habéis visto en Kill Bill, ¿no? Que no sé si os acordáis, en Kill Bill, en la 2, que hay un momento en que le amenazan con echarle pimienta en los ojos a... ¿A Uma Thurman? Sí, antes de enterrarla viva. Encima. Le amenazan con eso para que se quede quieta, y se queda quieta, ¿no? Y bueno, lo que quiero decir es que, también lo decía el otro día Carlos, sabemos que el cine, que Tiburón nos da miedo por la música de Tiburón, y que no hace falta ver al tiburón para que con el chan, chan, chan, chan, chan, uno ya tenga miedo, ¿no? Y eso es algo que provoca la radio y que pensamos, bueno, hablo en plural porque somos una persona con 2 cabezas o 2 cabezas con una persona a veces, pero que esto es algo que solo puede provocar la literatura. es el único medio junto a la radio que puede hacer que te imagines lo que quieras. Y con eso quiero decir que si en una película te cuentan y ahora les presentamos al hombre más guapo del mundo y aparece, hoy Yolanda habló en la comida de George Clooney, o el actor o la actriz, la mujer más guapa del mundo que haya elegido el director, veremos a ese actor o a esa actriz o a Uma Thurman o a quien sea. Pero si en la radio te dicen se abrió la puerta y entró la mujer más guapa del mundo, cada cual se va a imaginar a su mujer más guapa del mundo como sea, incluso a veces ni siquiera le pondremos una cara definida, pero la sensación de que entró algo maravilloso, sí. Y eso pensamos que lo hace la literatura, los libros, es el único medio que lo puede provocar. Y hace poco leía en El País una entrevista con Robert Lepage, que es un director de teatro, pues de los más reconocidos del mundo, muy prestigioso y que además utiliza mucho el vídeo en sus montajes. Y vino al Festival de Otoño a Madrid y había una página entera en El País de una entrevista con él. Y leyendo la entrevista con él, porque me interesa el teatro, pues de pronto dice que la radio para él es el medio más visual de todos. Un director teatral, porque es el único que te permite crear tu propia imagen en la cabeza. Y yo lo recorté, claro, y dije, esto lo voy a contar yo, porque es verdad, ¿no? Si, por eso yo el otro día apagaba la luz cuando Carlos puso azul. Porque creo que a veces la radio puede ser tan intensa que pues que tienes que cerrar los ojos para ver lo que te estamos contando. Y ahora queríamos poneros otra cosa. Os invitamos a que cerréis los ojos porque hay mucha luz. Y que veáis. El making of de La cuña de los niños. ¿Alguien ahí? Por favor, conteste. Sé que hay alguien. No te preocupes. Estamos todos aquí, detrás, muy cerca. Conozca los mejores momentos, los secretos de sus protagonistas, todo lo que hubo detrás de La cuña de los niños. El rodaje. Elena Lostalé, actriz. Me acuerdo que me pintaron la cara de blanco, que fue una labor magnífica de maquillaje, por cierto, fue excepcional. Estuvimos, fue una sesión de 3 horas, y me convirtieron en una niña paliducha, fantasmal. Vamos, que es que me asusté y todo cuando me miré al espejo. Ángel Carmona, actor. Lo único que se grabó todo a oscuras y cuando se hizo la versión cine no se vio absolutamente nada, fue un completo fracaso, pero lo recuerdo con mucho cariño porque me recordaba a esos tiempos que todavía continúan vigentes, en los cuales yo llegaba a mi casa totalmente borracho y en vez de lo de ya estamos aquí, era mi madre la que me decía Ángel, bueno, que no has llegado y tal. Entonces yo ya tenía mi Stanislavski preparado para ello y realmente pasamos un momento de mucho miedo. No por la oscuridad, sino porque realmente no conseguíamos encontrar ese ambiente de oscuridad hasta que la directora dijo no vais a cobrar y rápidamente aquello se hizo en 0. Las tomas falsas. Estamos todos aquí detrás, muy cerca. Bueno, pues recuerdo sobre todo una escena en la que Ángel estaba a oscuras y yo estaba por detrás. Y tenía que decirle algo así como, no te preocupes, estamos todos aquí, muy cerca. Y claro, pues ya se sabe, llevábamos muchísimas horas, luego estábamos repitiendo todo un montón y claro, pues ya en esta vez me equivoqué y dije, nos vamos todos de aquí, enseguida. Y claro, todo el mundo se moría de la risa, porque tú imagínate qué plan. Lo que quedó después de La cuña de los niños. Bueno, mi relación con Elena cuando se quita el maquillaje sigue siendo maravillosa, así que bueno, pues realmente tenemos una relación muy cordial y bueno, sobre lo de nuestra supuesta relación sentimental, hemos de decir que lógicamente es cierta. ¿Hay alguien ahí? Por favor, conteste. Sé que hay alguien. No te preocupes. Estamos todos aquí detrás, muy cerca. Edición limitada. Te acongoja. ¿Os habéis imaginado a los niños riéndose? Eso sí, porque a veces uno dice, ¿y qué música? Bueno, se trata de escuchar, pom, pom, pom. Y la que te suene a miedo, te da miedo. La que te suene a encuentro, aunque sea una cosa muy abstracta, porque ¿a qué suena el encuentro? ¿No? Si nos montamos una historia que es una persona que entra en este edificio, como yo, que no le conozco, y Toño entra por otra puerta y nos tenemos que encontrar, y estamos contando esa historia con rad, con sonidos, cuando nos encontremos, ¿qué música ponemos? Pues nada, tú te pones a escuchar músicas, esta no me suena a encuentro, esta no, esta no, esta me suena a encuentro, la pones y a casi todo el mundo nos sonará a encuentro. En esto los humanos somos muy parecidos, dentro de una misma cultura, ¿no? Entonces, en unos códigos, pero sí, bueno, lo digo que... para no entrar, agobiarse uno pensando, y si no elijo la música perfecta. Claro, es que la falta de experiencia te dice, bueno, hay que buscar la música, el ritmo, el no sé qué, que te... pero bueno, simplemente escuchando, con nuestra inexperiencia, escuchando esto, y resultó fantástico, claro. Estamos súper contentos, y ahora de escuchar eso era, ese sonido, estáis todos ahí, la forma de hablar, de interpretar, y bueno, estaba recordando eso, digo, sí, en nuestros talleres se agobian mucho con la música. Ay, pero si mi discografía es terrible, si yo tengo 4 CDs que sean instrumentales, y siempre les decimos, no os preocupéis, y tampoco es cuestión de ponerte a buscar y a bajarte mucha música, que eso también es importante, pero lo mejor es cogerte un Discman o un reproductor de CD y a escuchar, porque seguro que de lo que tengas, tienes cosas que te sirven. Y la música, os habéis fijado, hay una parte que es música como de miedo, que es la parte esa de la cuña de los niños, y luego hay otra parte que tiene una música más chunda, que es para ambientar el making of. ¿Sabéis cómo cada música nos lleva a un plano narrativo diferente? Porque esta pieza tiene 2 planos de ficción. ¿Los habéis oído? ¿Os habéis dado cuenta de lo que era? Uno es el mismo making of, lo que es la cuña en sí, que inicialmente era una cuña que efectivamente poníamos en edición limitada, en ese programa del que has hablado antes. Sí, es que el programa, perdona, tenía temas semanales. Una semana era sobre el deseo, otra era sobre el miedo. Entonces, la semana del miedo tenía cuñas que provocaban miedo y una era esa de los niños. Y para nuestro último programa de despedida nos apeteció, como un guiño endogámico, hacer el making of de la cuña de los niños. Entonces cogimos a Ángel Carmona, que son los nombres reales del actor y de la actriz, y los que eran compañeros de la radio, y les hicimos una entrevista como del making of, de cómo había sido el rodaje. Pero ya os imagináis que es mentira, no utilizamos maquillaje, ¿no?, para hacer esa cuña, sino que ellos se metieron con unos guiones en la radio así y la grabaron. Pero nos inventamos una doble ficción. Esta pieza ya habréis intuido que es una crítica a los making of del cine, que son todos iguales. Sale ya sea Julia Roberts, ya sea Uma Thurman, que está tan citada hoy, que te va a decir todo el rato que qué bien el equipo, que qué gozada con el director y que no tiene una relación sentimental con el protagonista. Entonces, un poco riéndonos de eso y utilizando ese lenguaje, es decir, un lenguaje contemporáneo del año 2006, un lenguaje que conecta con nosotros, porque todos hemos visto un making of, pues estamos contando una historia. Y también, un poco aludiendo a lo que decía antes Ángeles, de cómo se transmiten sensaciones, cómo se crean imágenes, ese poder que tiene la radio para crear imágenes, os invitamos ahora a otra vez a una escucha, que es una pieza que habla de muchas sensaciones, todas juntas. Os digo el nombre de la pieza porque lo dice todo, es El día después de un encuentro sexual con alguien nuevo. Lo presentamos al MUSAC, a un certamen, un concurso de... Era arte sonoro y creación radiofónica. El Open Radio está bien y el MUSAC suponemos que seguirá con estas convocatorias. Os animamos ahí a que presentéis cosas, no tienen que tener ninguna duración determinada y el acceso es muy fácil, es mandar unos CDs y una inscripción. Y ahí presentamos esto, que no ganó ningún premio. Pero como nos gusta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la No te he oído. Es que te estaba oliendo. Te estaba oliendo. Estaba oliendo. El sabor de boca. Comerte. A vueltas con el corazón. Una vuelta. Otra vuelta. Otra vuelta. Es que te estaba... La cinta se rebobina. Oliendo. De lo cotidiano. Tengo un hueco el viernes a las 10. ¿Cómo la quiere? ¿Templada o caliente? Póngamela suave. Suave. La rebanada se deshace. Los pozos quedan. Fundidos automáticos. Acababa él. Pero es que hemos quitado los fundidos. No lo sé. ¿Tú sabes, Julia, quitar? Bueno, esto era el día después de un encuentro sexual con alguien nuevo. Y bueno, pues... Lo que queríamos contaros hoy, en realidad lo que queríamos que escuchéis hoy es la radio que hacemos, que es la que nos gustaría escuchar. O sea, nos gustaría poner la radio y que salieran cosas así, o como las que se han oído estos días aquí. Y para eso, ¿qué radio queremos escuchar? Queremos una radio que cuente historias, que juegue, que seduzca, que no lo diga todo. No necesitamos que lo diga todo, no necesitamos que se entienda todo. Tampoco sabemos que no se entiende todo de lo que acabamos de poner. Pero nos da igual. Cuando nos dieron el premio en el Open Radio el primer año, por Pingüina, que duraba 20 minutos, nos dieron el premio a Mejor Magazine, para nuestra sorpresa, porque nunca pensamos que fuera un magazine ni nada, ni ningún tipo de programa, porque no había categorías en los premios. Y lo denominaron así, ¿no? No sabían cómo denominarlo. Pero me acuerdo que después de dar el premio había que se ponía en un salón de actos donde había un montón de programadores y público y tal... Ya estaban dados los premios, ¿no? Entonces estaban los programadores sentados y te acuerdas cuando se acaba la escucha de Pingüinas, se levanta un tío, era el programador de la SER, luego nos lo dijo con unas cosas así y dice: Me ha encantado. No he entendido nada, pero esto me ha encantado. Y nos dice: es que quería apuntar, pero no he podido apuntar nada porque estaba todo el rato así. Y yo siempre me acuerdo de eso. Bueno, le dijimos: pues si te ha encantado, contrátanos, ¿no? Pero no es contrato. Pero que nos da igual que se entienda todo, porque lo que nos interesa es sugerir, seducir, conmover, tocarte en algo que te haga... Ya sabéis que la radio siempre juega en el segundo plano, siempre estamos... Nunca somos los protagonistas, las protagonistas, siempre estás haciendo algo a la vez. Hay muy pocos oyentes que se vayan a poner con los cascos, como el otro día pedía Guillermo en su sección esa tan divertida, la radio elitista, ¿no? Pues para un oyente que se ponga con cascos. Claro, es que ese es un público elitista y minoritario, no hay. La gente está planchando o conduciendo y oyendo la radio. Entonces, si con lo que hacemos le podemos hacer parpadear, ¿sabéis cómo los dibujos animados? Lo de pipip, que ha sido eso. Aunque no haya entendido todo lo que le he dicho, a mí me parece suficiente. Si además le tocáis en algo, como que se asusta, como les pasó a vuestros compañeros, se emociona... De repente piensa... Bueno, yo hace mucho que no he escuchado esta pieza que acabamos de poner y me ha hecho como irme a algunos sitios. Y como... Bueno, desde luego no es nada objetivo porque, claro, la hemos hecho nosotras, pero si eso te hace conectar en algo, emocionar un momento, me parece que eso es un privilegio. Eso es un lujo que es suficiente, aunque no le des toda la receta y le expliques todo. Y... Bueno, pues eso es lo que intentamos con lo que hacemos en nuestras piezas, con lo que hacemos en La Casa Encendida, aunque hay más limitación porque los contenidos están ya, tienen que ser sobre la casa. Y lo que intentamos también con el programa este que os decía que en Radio 3 hicimos lo que quisimos, que era en edición limitada. Os queríamos poner la careta del programa, que es muy corta, porque bueno, la pieza que habéis escuchado ahora, la que acabáis de escuchar, es muy compleja en la realización. Está montada con un programa de edición que se llama Pro Tools, pero se podía haber montado con otros programas de los que habló el otro día Carlos, con CoolEdit, que ahora se llama Adobe Audition, ese es uno, o con Vegas, del que él también habló. Sí. Y bueno, que es fácil acceder a ellos y que son fáciles, como él, Carlos, que es muy entusiasta, decía, ¿no? Que poneros a ello, es verdad, nos vendió muchísimo el Vegas y es verdad que te pones con él y enseguida lo manejas. Esa pieza que habéis escuchado se podía montar con esos programas en casa con un portátil y un buen micro, como dijo él. Está montado en un estudio y con Pro Tools, pero porque tenemos el estudio y tenemos el Pro Tools, que es un programa más complejo, pero se podía hacer así. Pero es una pieza que tiene muchos sonidos, seguramente no habéis oído todos, normal. Tiene muchos sonidos y están y es como como hacer, ¿cómo se llama lo que hacen las señoras? Como una bolillos o una tarea de estas, que es poner todos los sonidos en una pantalla y ir diciendo, como el otro día contaba Carlos, es que es muy gráfico, no, los pájaros los quiero antes, entonces empujas más los pájaros hacia la izquierda la pista esa, ¿no? Como es un, bueno, todos sabéis cómo es un programa de edición, ¿no? Que como están las pistas y tú tienes los sonidos y mejor que la voz cuando dice te estaba oliendo, que la diga justo cuando el rugido de la pantera termina. No, mejor que el rugido ruja encima del oliendo. Esas cosas, como el otro día contaba Carlos en Siritinga, luego tanto curro para esto, aunque dura 2 minutos. Estuvimos no sé cuántos días y días y... Pues 2 semanas, ¿no? Solo montando. Solo montando antes, hombre, de haber tenido no la idea. No montando 24 horas al día, pero sí. No, pero bueno, si nos pusiéramos todo el día se habría montado un poco. Sí. O sea, no es asustarles. No. Es menos, pero que lleva mucho curro. Sí, lleva mucho trabajo. Esta pieza. Pero sobre todo, lo que necesita todo eso, ese proceso que decía Ángeles de mover hacia la izquierda, mover hacia la derecha, se hace con el oído. Es decir, escuchas y ves si te gusta o no. Esto lo digo también porque en los talleres muchas veces nos encontramos gente obsesionada con los números. Y no, la radio no es tanto de números, sino de oído. Y te vienen con un CD, nos viene gente y dice, no, yo quiero del segundo 3 al segundo 17,3. Es verdad. No es eso. Tú suelta la canción y ya me dices, mira, aquí que me lo pide y aquí que también me lo pide. Claro. Es algo más sensitivo. Esto también lo dijo el otro día Carlos, no sé si está visto todo el mundo, yo es como he estado, me acuerdo que lo dijo, y esto lo escuchaba y entonces y dices, no, la nave tiene que sonar antes, el no sé qué, ahí no, cuando puso lo del diente de plata y el, ¿os acordáis de aquello? El guiño entre el diente de plata y el que fumaba en pipa. Claro, eso es una comadre de tarro con la que no se puede rayar muchísimo, porque al final quien lo oye seguramente no lo capta, pero tú te quedas tan tranquilo y que el rugido entró cuando él dice oliendo por tercera vez por el bafle izquierdo, la pantera sale por el derecho. Luego, no los captará todo el mundo, desde luego muchos de estos habéis oído que, bueno, estáis situadas un poco hacia ese lado con estos bafles, pero habéis notado el juego de panorámica. Pero yo creo que el oyente no está ahí analizando qué falta y qué sobra. Es por cosa que es algo muy emocional. Tú cuando ves una película, la ves y sales diciendo, oh, me ha encantado, y ese momento cuando sucede esto y tal. Pero en la película hay un trabajo de iluminación tremendo, una banda sonora, un maquillaje, vestuario, y tú no sales diciendo, y ese crescendo de la música unido a que la toma así por la nuca con el maquillaje que le habían puesto. No. Aunque no nos metamos a fondo con el tema, los sonidos, los efectos sonoros, como los llamamos en radio, sí tienen diferentes funciones. No sirven para una única cosa. Una para la que sirven es para lo que tú estás diciendo, que es para ambientar una escena. En la pieza que hemos escuchado, los sonidos no estaban ambientando ninguna escena, aunque había muchos sonidos, porque no cantaban pájaros dentro de la chica. Los efectos sonoros, igual que la música, pueden ambientar o pueden ser subjetivos. El uso puede ser que a ti te dé miedo lo que yo te pongo, porque esta música, el la la la la la la la que va cantando la chica al principio, es totalmente distinto a los niños que decían la la la la en la otra, ¿no? Lo que quiero es crear una sensación distinta. Los efectos a veces sirven para eso y a veces sirven para ambientar como los pájaros del parque. Los pájaros me sirven para las dos cosas, para suscitar alegría, seguramente, no solo, pero es lo primero que se pasa por la cabeza, y para hacerte creer que estamos en el parque de ahí al lado. Entonces, si tú estás en un parque y no pones pájaros, nadie se va a creer que estás en un parque, salvo que... Sí, pero ¿cómo podemos solucionar en la radio si no pongo pájaros que estoy en un parque? Lo primero que os pase por la cabeza. Lo primero. Por ejemplo, un ascensor no suena. ¿Cómo sabe el oyente que estoy en un ascensor? Muy fácil. Lo digo, ¿no? Digo, ¿a qué piso va? Lo digo, ¡ay, qué gusto es estar en un parque!, ¿no? Y ya está, no necesito los pájaros. Pero si no lo dices, en la radio no hay nada más. Entonces, efectivamente, si me subo a un coche y el motor no suena, tengo que decir qué viejo está este coche. Tengo que decir dónde estoy. Porque lo que no suena no existe. Pero también, otra gran máxima que suena pero grullada, pero que también creo que es verdad y que recuerdo, se ha nombrado muchas veces a Volpini estos días, pero recuerdo de él, que lo tuvimos como profesor. No era de Volpini, esto era de Silva, de otro, pero es bastante menos conocido, pero muy bueno en ambientación. Silva decía, cuantos menos, mejor. Efectos de sonido. Y eso es verdad. Pensad en el... ¿Conocéis el Photoshop? Pues cuando nos enseñan a manejar el Photoshop y retocas tu primera foto, lo que haces es utilizar todas las herramientas del Photoshop. ¿Y el resultado qué es? Una horterada, seguramente. Pues con la radio pasa lo mismo, con los efectos. Hay que pensar, ¿qué efectos necesito? No liarse a meter muchos efectos porque estás flipado con el mundo de los efectos, porque estás empezando a manejar la radio y entonces eso te emociona mucho y metes todos los efectos y al final lo que queda es ruido. Hay que utilizar justo lo que necesita un profesional del Photoshop, verá una foto y dirá, ah, pues aquí un poquito del tampón este y aquí un brillo y ya está, perfecta la foto. Pues pasa lo mismo con la radio. No se trata de músicas o trucos que sepan los profesionales. Se trata de lo que con lo que nos manejamos todas las personas, como le decía antes a ella. O sea, pongo... Yo quiero porque me da la gana, me apetece... Te puedo contar un cuento, te lo puedo contar por la radio. Entonces, en mi cuento, yo quiero que te asustes cuando entra el lobo. Entonces, si lo hago en cine, pues te pongo una imagen que te quiera asustar. Si tú te asustas o no... O sea, yo, por ejemplo, no voy a ver películas de terror en mi vida. Porque no, quiero pasarlo mal. Y vi Los Otros y aparte de que no me gustó, no me gustara, me aterrorizaba. O sea, yo no podía, entonces no voy a volver a ver películas así porque lo paso fatal. Pero entonces hay gente que seguramente va y desmonta los trucos o que no conecta o que no... O sea, las emociones cada cual que se las maneje. Pero yo, como creadora, o tú, o cualquiera, o ellas con la pieza que hicieron, de lo que sea, pues yo quiero, mi intención es que te asustes. Y para eso voy a utilizar, claro, todos mis argumentos, que en este caso son sonoros. Si no te asusto, pues mejor para ti o peor, no lo sé, porque igual es que no te dejas asustar. Que es que tu papel, el mío y el de todo el mundo como público, oyente, asistente, espectadora y lo que sea, es el de criticar, cuestionar y no creerte las cosas. Claro, es que yo creo que quien escucha o quien ve o quien va al cine es una parte más del trabajo que se hace desde el momento en el que desde su punto de vista registra lo que quiere, le toca lo que quiere, cuestiona lo que quiere, no le gusta... Entonces, muy bien, no te gusta Salgado, estupendo, ¿no? Es que yo tampoco creo que las cosas haya que hacerlas para que nos gusten a todos, sino que, porque además entonces no son de verdad. Yo hago lo que me ha gustado, pero, o sea, yo normalmente las cosas que hago me gustan. También les veo muchos fallos, ¿eh? Cada cual que busque lo que quiera. Vamos a escuchar. Pero antes de ponerla, os contaba antes que el día después... Tiene muchos sonidos y lo que combinamos las piezas que os ponemos, lo que vamos a poner ahora, también tiene bastante montaje, pero es algo que es la careta de un programa, que supongo que sabéis lo que es, la careta del programa que identifica el programa y que en este caso, como era un programa de sustitución de 2 meses en verano de 7 a 9 de la mañana, jugaba con 2 conceptos muy manidos en la radio. Uno, programa despertador. Se les llama así, además. Por eso nos curramos como 20 y pico maneras de despertar, que una era con los ronquidos, os la hemos puesto. Pero hicimos despertares muy cortos, con un gallo, con el taladro de las obras, con un teléfono, con el timbre, con un bebé llorando, con cosquillas, con besos. O sea, maneras de despertar y las soltábamos como guiños en el programa. Y la careta jugaba con 2 conceptos. Una, con que el programa tenía fecha de caducidad. Y esto no es ninguna tontería, no digo la fecha de caducidad, sino lo de jugar con conceptos, porque ahí está la clave de todo, no los conceptos, sino con pensar. La clave está en pensar, ¿no? En general en la vida. Entonces, bueno, en pensar... 5 minutos como poco. Y a veces luego ya, y luego también en no pensar y disfrutar, pero antes de hacer una cosa, en pensarla, ¿no? En qué quiero contar. Entonces, porque eso tiene que ser una percha, tiene que ser la cosa a la que se sujete todo lo demás. Cuando dudéis con la música, cuando dudéis con el efecto, cuando dudéis con el guión, tenéis que ver si es coherente con lo que yo quería contar. Si no, estáis en arenas movedizas y aquello no tendrá coherencia, no se entenderá. Y en este caso jugábamos con dos conceptos para esta careta. Uno, que el programa se llamaba Edición Limitada, porque lo habíamos puesto nosotras el nombre así porque eran 25 programas. Entonces jugamos con la idea de esto es una edición limitada como las obras artísticas y tienes 25 entregas, programas y si lo ves o no lo ves, pues te lo has perdido, ¿no? Si lo oyes o no lo oyes. Y el otro concepto con el que jugábamos es que era verano y que en verano siempre los programas son como refrescante, aire, un ventilador, poner en la tele un polo, una regadera, siempre es con ese juego de hace mucho calor y tal. Entonces, con esas dos ideas, montamos la careta, que es esta. Edición limitada, una reserva natural que tiene los días contados. Tenemos el don de la exhibición. Y un secreto en la nevera. Estás aquí y es un privilegio. Aprovecha. Edición limitada. Un programa poliédrico. Esa era la careta. No sé si habéis escuchado todos los sonidos que hay. Hay muchos. Hay efectos sonoros de archivo, de los que decía Carlos, de los CDs. Hay efectos sonoros fabricados, como los que os contaba Carlos el otro día de irse con su micro. O sea, el sonido de la nevera es mi nevera, con el mini disc abriéndola una y otra vez. Hay sonidos originales, documentos sonoros, como el... No sé si alguien ha oído el 5, 4, 3, 2. Hay una cuenta atrás en inglés y como una explosión, y eso es el despegue del Columbia o del, ¿cómo se llama ahora? Apolo, uno de estos, no me acuerdo. Bueno, de una nave de estas míticas, de lo sacamos del archivo sonoro de Radio Nacional y ahora no me acuerdo cuál es, que está en magneto, pero en cinta abierta. Es el archivo histórico, o sea, es la grabación, es el sonido original. Y también hay efectos sonoros mal conseguidos, que os he dicho antes, que también tenemos fallos, menos mal, y que no defendemos la perfección, sino al contrario, nos gusta, bueno, nos interesa. Y esta careta tiene un efecto sonoro, tendríamos que volver a ponerlo y no lo vamos a hacer ahora ya, ¿no? Pero que nadie entiende, que es Toña bebiendo un zumo con una pajita, porque no sé si habéis oído que decimos, estás aquí y es un privilegio, aprovéchalo. Entonces sale Toña, bueno, era Toña pidiéndose un zumo, ¿no? Que en realidad queríamos decir bébetenos, porque jugábamos mucho con eso, úntanos en la tostada, bébetenos. Hablábamos mucho de esto en el principio del programa, cada mañana era a las 7 de la mañana, que es una hora muy dura, ¿no? Y... Pero aunque escuchando esta careta os dé la sensación de que son 7 o 10 frases sin sentido, todas esas frases sí que van con una percha, que es los dos conceptos de que es verano y que tiene fecha de caducidad, que os contaba antes Ángeles, pero también que hay un secreto en la nevera, que somos nosotras, entonces se abre la nevera, sale ese secreto, que es la voz que dice estás aquí y es un privilegio, aprovecha, y entonces es como el oyente se bebe eso. Es decir, hay una paja mental detrás de todo esto, para poder luego escribir esas 7 frases y poner todos esos sonidos. O sea, ya estamos partiendo de una idea y estamos detrás de esa idea, vamos desarrollándola. Pero antes de meterme por ahí, sí. No, lo que os queríamos también contar es que nosotras cuidamos, nos interesa mucho el formato. Entonces, el formato en la radio, porque aquí el primer día, sobre todo con las exposiciones de Emma y de Carlos, se hablaba de ficción. Nosotras también hemos hecho piezas de ficción, nos hemos puesto alguna cosa, pero el programa que hacíamos en la radio y el que hacemos en la casa no es de ficción, pero cuidamos igualmente el formato. Me llamó este chico de la cadena SER el otro día para entrevistarme por teléfono y me decía, pero esto es solo para la ficción, y le digo, no. ¿Qué pasa? Cuidamos el envoltorio ese que es al que se refería Carlos, creo, para que te comas el caramelo. Sí, para que te comas el caramelo. ¿El caramelo qué? Pues lo que yo te voy a contar. Como quiero llamar tu atención y estás todo el rato, la radio tiene que estar todo el rato haciendo ¡ey, ey, ey! Lo hace todo el rato si pones la radio convencional. Es el ritmo de la radio vertiginoso, tiene que ver con eso. Con estar todo el rato así. Porque el predominio de la imagen es brutal. Entonces hay que estar todo el rato llamando. Pero esto lo dice Iñaki Gabilondo, que es un enorme, grandísimo periodista, ¿no? Pero además el periodista con más credibilidad, creo, en este país, haciendo radio convencional de calidad, ¿no? Como la que hacía en la SER. Y entonces cuidamos el envoltorio, o sea, el formato, cuidamos partir de una idea, tener un guión, cuidamos la realización, gran momento y difícil en el que todo se ensambla, y el montaje final, la postproducción, aunque en la radio normalmente no hablamos con ese término, pero lo que se llama en imagen postproducción, o sea, el montaje final. Hablamos de eso normalmente. Y como os decía antes, todo esto parte de un momento que es el de pensar. Y este momento, pues lo sentimos, pero hay que pasar por él. Si queréis hacer algo que sea bueno, coherente, atractivo, sugerente, brillante, especial, extraordinario, insólito, original, lo que sea, hay que haber pensado. Entonces es sentarse y empezar a llenar papeles o pantallas de ordenador y pensar y pensar. Y para nosotras básico, escapar de lo obvio. Escapar de lo obvio. ¿Y qué pasa entonces? Pues que los lugares comunes, lo primero que se nos ocurre, normalmente no vale. Bueno, yo no creo en las ideas brillantes. Y la inspiración que de repente te asalte ahí como una cosa, como una pastilla que te tomas. Yo creo en el curro, entonces, en el trabajar. Entonces, lo primero que se nos ocurra, no. Lo segundo, casi nunca tampoco. A partir de lo tercero, está bien, pero no pasa nada, hay que pasar por este proceso. Y entonces no tiréis nada, en vez de arrugar, lo vais guardando, porque a veces eso luego es reciclable para complementar la idea genial que se os ocurra en tercer lugar. Pero es pensar, y lo primero que se os ocurra seguramente será más fácil. Entonces iros a algo más difícil. Porque si estáis aquí, sois 6 personas y con Carlos 7, aparte de Julia que ha organizado esto, es porque os interesa mucho la radio y la radio creativa. Entonces a nosotras nos interesa que haya más gente que haga cosas en radio y que se exprese. Por eso esta que parece que estoy ahí aquí ahora sí vendiendo algo, ¿no? Incentivando ahí, animando, pero es porque a mí me interesa mucho escuchar cosas así. Y decía, escapar de lo obvio. El otro día habló Carlos Hurtado también de la música de la banda sonora de 2001 Odisea en el espacio de Kubrick, porque utilizó una parte, ¿os acordáis?, para uno de los capítulos de cuando Juan y Tula fueron a Siritinga. En la banda sonora de Kubrick, no recuerdo el año de la película, es 70 y poco, 68. O 60 y mucho, 68, vale, 68. Y Kubrick metió a Strauss, no solo, pero metió a Strauss, que es la parte que utilizó para cuando Juan y Tula, que la parte a la que se refería Carlos, metió un vals en una película de ciencia ficción, en el 68. Entonces, ya en el 68 estaba claro que todo se podía hacer. Todo es posible desde el 68, desde antes también, pero bueno, es un año mítico también, ¿no? El 68 no era mi intención, pero también, es verdad, Kubrick metió música clásica para sacar a naves espaciales. Entonces, ya, basta, dejemos de irnos a los tópicos, porque hace 30 años, 40 casi, que alguien se escapó de eso, y fijaros en el éxito de esa película, que ha envejecido muy bien y que se puede ver todavía, ¿no? Entonces, si eso ya se hizo en el 68, ¿dónde está escrito que para una escena de sexo haya que poner en la radio a Joe Cocker cantando You Can Leave Your Heart On, la de 9 semanas y media? ¿Dónde está escrito? ¿En qué manual? Pues cuando nosotros preguntamos, igual os podía haber preguntado, pero parece que os voy a pillar, y no es por pillar, pero es que a todo el mundo se nos ocurre, para una escena de sexo, ¿qué música pongo? Hay un porcentaje muy alto que decimos y diríamos You Can Leave Your Heart On, la de 9 semanas y media, ¿os acordáis, no? Se acuerda todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué se nos ocurre esa música? Hay muchas escenas de sexo en la historia del cine. ¿Por qué nos acordamos de la música que ilustraba esa escena? ¿Por qué? Aunque nos guste mucho Joe Cocker. Pues porque nos la han metido 50.000 veces para escenas eróticas. Solo por eso. Porque alguien la puso, la reutilizó. Entonces, cuando hay un desfile de lencería en el programa este de mesa camilla de mediodía después de comer en cualquier televisión local o estatal, desfile de lencería y te ponen la canción esta de Joe Cocker. No sé si lo habéis visto. O sea, está quemadísima esa canción y se sigue poniendo cada vez que sale un sujetador o una miradita lasciva. Pero en ninguna parte está escrito eso. Entonces, pues cuando tengáis que ilustrar, ambientar una escena de sexo, pensar, igual que a qué os sonaba el miedo, a qué os suena el encuentro, a qué os suena el sexo. Que es distinto que el romanticismo, por otra parte. ¿A qué os suena el romanticismo? ¿La escena romántica que le pongo? ¿Es que tienen que ser necesariamente violines? A lo mejor una escena de sexo puede ser una super guitarra eléctrica, o puede ser un saxo. O aquí en la pieza que acabáis de escuchar, en la del día después pusimos una trompeta. Para una escena como de rememoración de un momento sexual romántico. Y bueno, eso es lo que os queríamos decir, que cuando penséis, que penséis, vamos. Y que lo primero que os pase por la cabeza, no. Decir, esto no, porque si se me pasa lo primero por la cabeza es porque alguien ya lo ha usado antes. Y así, cuando hubo el 11 de marzo, no sé aquí, pero bueno, en Madrid, todo el rato era Imagine de John Lennon. Y tampoco entiendo yo por qué tenía que ser John Lennon y esa canción, aunque sea muy bonita, todo el rato, Imagine. Y entonces, pues escapamos de lo obvio en la música, en los efectos y en la palabra, en el guión. Y aquí pongo el último ejemplo. Si yo os pregunto, ¿dónde está? Yo nunca había estado en Santiago, hasta el lunes, pero si yo os digo, bueno, ¿y dentro de Santiago dónde está la catedral? ¿Casco Viejo? ¿Qué me diríais? ¿El Obradoiro? Sí, decidme, ¿dónde está la catedral? Sí, está bien, el Obradoiro, Casco Viejo, Casco Histórico, Casco Antiguo, todo eso, ¿no? Nadie diríamos, la Catedral de Santiago está en el corazón de la ciudad, ¿no? O sea, si alguno hubieras dicho eso, sería como... o es pedante o estudia periodismo. Con perdón, pero es que... A ver, ¿por qué si nadie hablamos así? O sea, yo vivo en el centro de Madrid. Imaginaos que digo esto. ¿Tú dónde vives? Ángeles, en Madrid. Yo digo, en el corazón de la ciudad. En una de las arterias principales. O sea, o soy de otra época. Entonces, ¿por qué los periodistas hablan así? ¿Y por qué los periodistas en prensa, a veces en televisión también, y en radio? Entonces, cuando digo escapar de los lugares comunes y de los obvios, también de estos supuestos cultismos de la profesión, bueno, yo no soy periodista, pero... Y pensad en que estamos, como decía antes Toña, en 2006 y en cómo habláis. Claro, si estáis haciendo el personaje de ficción de vuestra abuela, tendréis que hablar de cómo habla vuestra abuela en su aldea, ¿no? Y si habláis de... si estáis haciendo cómo se hablará en 2054, pues os inventaréis otro lenguaje. Pero no pongáis a un personaje de 25 años, de vuestra edad, o de 20, hablando, diciendo, vivo en el corazón de la ciudad, porque eso no es creíble y es más caspa que... Como existe esa obligación de decir absolutamente todos los cargos de todo el mundo en informativos, que, y siempre está esta impostura de que hay que ser súper serio y súper riguroso, pues parece que eres más serio y más riguroso utilizando cierto lenguaje que es pseudoculto, pero que lo que te hace es poner más barreras con el oyente, cuando precisamente la radio es un medio muy cercano con el que puedes conectar de una forma muy directa. Es curioso como luego hablas con gente y ves cómo la gente utiliza, o sea, gente que no es periodista ni nada, gente de la calle con otros trabajos, que te habla con esos cultismos o esas palabras que ha oído en el telediario, que ha oído... O sea, que para mí ya se torna todavía más grave, ¿veis? Acabo de decir se torna. Eso es muy, muy periodístico. Bueno, yo, mi formación es... Yo hice periodismo. Pero me ha costado mucho limpiarme de todo eso, porque cuando nos ponemos a escribir nos sale así, pero porque también es lo que mamamos. Como es lo que vemos, es lo que hacemos. Y también esto puede ser un cáncer que se puede extender a una escala mayor, de que ya todo el mundo hable como periodistas, que ya me parece como un futuro muy negro. El periodismo es muy poderoso y es una es un lugar del que mucha gente se instruye, porque no todo el mundo va a la facultad, aunque a muchos nos cueste creerlo, porque nosotros hemos pasado por ahí y pensamos que todo el mundo va a la facultad, pero no todo el mundo. Entonces, muchas veces el periodismo es la fuente de formación de mucha gente. Entonces, ahí hay una responsabilidad. Aparte, por supuesto, de que se trata de comunicar y de conectar, y eso se hace ¿desde dónde? Nosotros siempre conectamos a través de nuestras miserias y nuestros defectos. No sé si os habéis dado cuenta. Cuando alguien nos cae bien es porque tiene dificultades o debilidades parecidas a las nuestras. Siempre es nuestra forma de conexión con los demás. Si alguien nos parece que es muy perfecto, que va de don perfecto, nos cae mal. ¿Os habéis fijado? ¿Por qué? Porque por la parte por la que conectamos siempre con la gente es por el lado más humano, por nuestras debilidades. Para mí la creación artística no es otra cosa que puentes de comunicación y de sensación. Es decir, yo me siento así y como vivimos en un estado de incomunicación constante, necesito transmitirlo, necesito que eso llegue a alguien. Y entonces hago mi pieza de radio, o pinto un cuadro, o escribo un libro. Y de esa manera construyo ese puente. Para mí eso es la creación. Por eso es por lo que hacemos cosas sonoras. En este caso, y otra gente, otras cosas artísticas. Pero todos estos elementos de los que he hablado antes, Ángeles, del sonido, de la música, de la palabra, de los efectos, del silencio, que también es un elemento importante en la radio, con todo eso, que no deja de ser sota, caballo y rey. Es decir, en cuanto yo sepa manejar cómo se escribe en la radio, cómo se utilizan los efectos, cómo se usa la música, yo ya tengo todo para hacer mis piezas de radio. Y una vez que tengo eso, nos vamos a lo fundamental, que es ¿de qué hablo? ¿Y de qué hablo? Hay que irse a algo muy, muy, muy, muy interno, que es ¿qué quiero contar? ¿Qué quiero decir? Porque seguramente si vamos a contar algo que ni nos va ni nos viene y en lo que no nos sentimos involucrados, eso se va a detectar en el resultado. Si nosotros contamos algo que sentimos esa necesidad, lo que he contado de tender puentes, sentimos la necesidad de comunicarlo, entonces sí que vamos a involucrarnos más y eso se va a detectar en el desarrollo de la pieza. Entonces, una vez que yo ya sé lo que quiero contar, desarrollo una idea. Entonces, en el estudio ya haremos el montaje de la pieza. El montaje no tiene que ser siempre lineal. Puede suceder como en una película, que nos conviene, por un tema técnico, grabarlo por escenas o grabar primero esto y luego ya lo metemos. O sea, y eso ya es una parte de premontaje, montaje y luego la parte ya de hacer arreglitos, postproducción, ¿no? Ibas a decir, aunque eso creo que es un término más de cine, pero bueno, como se llame. ¿Todo para qué? Para conseguir esa pieza que es el resultado final de ese sentimiento, sensación, emoción que teníamos necesidad de expresar. Y al final se ha convertido en eso, en una pieza. Nosotras le llamamos piezas porque, bueno, se puede llamar un programa, una cuña, de mil maneras. Pero bueno, pieza es algo como más general y es para no meternos y perdernos en el tema de ponerle nombres a las cosas. Nos parece que es una pieza radiofónica y ya está. Y como antes ha dicho Ángeles, lo que sí que nos importa, no nos importa el nombre, pero nos importa el formato. Es decir, que el resultado sea bonito, que sea fácil de escuchar. Esto es lo que hacemos en... Nos vamos a poner un reportaje hacemos un programa, ahora nos metemos en eso, que se llama Cápsula, que lo hacemos todas las semanas en La Casa Encendida, y os vamos a poner un reportaje que va dentro de ese programa. Un poco para mostraros que este cuidado en la radio, este cuidado en la realización, en el montaje, no tiene que ver solo con la ficción o con piezas que yo voy a presentar a un certamen o a un premio. No, puede ser también para un reportaje de actualidad, para una entrevista, para algo que va a ir en un informativo. Vamos a escuchar. Ese es el 5. Las naves espaciales viajan por los sueños del siglo XX. Han invadido la terraza de La Casa Encendida. Cine, noches de verano y extraterrestres. ¿Qué vas a hacer sobre eso? ciclo plantea un recorrido por películas de ciencia ficción desde los años 20 hasta nuestros días. Y un poco lo que pretendemos es contar también a lo largo de la historia del cine, pues cómo se han ido planteando estas invasiones extraterrestres y cómo de alguna manera responden un poco al momento histórico o momento político que se vive. Bueno, soy Mónica Carroquino y trabajo en el área de audiovisuales de La Casa Encendida. Hemos decidido, teniendo la terraza que tiene el centro, pues por primera vez hacer cine de verano y subir la programación pues de la sala audiovisual a la terraza. Es que dura 6 minutos, entonces os ponemos ese principio, ahí entra otro cambio de música. Es un ciclo de cine, como habéis escuchado a Mónica, la comisaria del ciclo, que trabajaba en él, del verano pasado en la azotea de la Casa Encendida. Era un ciclo sobre cine y extraterrestres. Y todos los sonidos que están en el reportaje son de las películas del ciclo. Los diálogos que habéis oído eran de Alien, de Alien 3, y luego la otra música que entra es de otra película argentina, y así lo que hacemos es sacar el sonido de los DVDs y montar los reportajes con el sonido, pues en este caso, del ciclo de vídeo, del ciclo de cine, de la obra de teatro. Nos grabamos el sonido ambiente de la obra, si son conciertos, con la música de los músicos. Intentamos que los reportajes estén ilustrados, todo no, porque no todo es posible, pero en la mayoría con sonidos de la propia actividad. Todo no, porque una entrevista puede ser un escritor, y entonces, como esta semana, ¿no? Esta semana uno era un escritor, entonces hay que buscar músicas para montar su reportaje. Y bueno, con esto lo que queríamos deciros, lo que os contaba Toña, es que los telediarios, por ejemplo, han evolucionado mucho en la manera de plantear, presentar la información, pero los informativos en radio no. Siguen siendo bastante el boletín, unos informativos muy basados en las declaraciones, una herencia de la época, bueno, después de la dictadura en España, y de la necesidad de que hubiera información y muchas voces y sonaran todo el tiempo. Y eso, que estuvo bien en su momento y que tenía que ver con un contexto histórico, pues ha permanecido, y entonces a veces escuchas la misma información 3 veces. Lo dice el periodista que está en el estudio, el corresponsal que está en Moscú y la persona a la que entrevistó en Moscú. Entonces lo mismo me lo cuentan 3 veces. Hay emisoras que lo hacen mejor que otras, pero aunque no todo pueda ser tratado como lo que acabamos de escuchar ahora, sí que era un ejemplo para contaros que la información también, y que si yo hago un reportaje sobre inmigración no tengo por qué estar contando solo datos. Y entrevistas, puedo poner el sonido de las olas del estrecho, ¿no? Y poner las gaviotas y poner el sonido del puerto de Tánger y del puerto de Cádiz. Y contar con eso y llegar de la misma forma, o a lo mejor más, a la gente a la que me quiero dirigir. Bueno, otra de las cosas que queríamos hoy, así pensando en qué cosas contar, es que cosas que nos interesan es hacer, bueno, es muy pretencioso lo que voy a decir, pero hacer visible lo invisible. Bueno, dar o mostrar realidades o colectivos o personas o proyectos que normalmente no están en los medios de comunicación o que no ocupan tantas primeras páginas. Y entonces queríamos ponernos un audio de... Por cierto, son 2 chicas, el otro día hablé de este colectivo, se llama La Escalera Caracola, de Madrid. Os conté que es una casa... Bueno, lo conté así rápido después de la intervención de Jorge, que es una casa ocupada durante 7 años de mujeres, un proyecto feminista que tiene diversos ámbitos, líneas de trabajo. Y bueno, dentro de uno de los programas que hicimos, entrevistamos a Silvia y a Carmen, 2 componentes de La Escalera Caracola, que, bueno, y en este caso decidimos ponerlas a jugar a un partido de ping-pong. Entonces les preguntamos, es la parte de por qué es necesario el feminismo hoy, y entonces decidimos darle este formato. Lo decidimos después de la entrevista. En este caso, a veces la idea puede ser antes, a veces puede ser una solución a una entrevista que no ha quedado del todo airosa tal como tú lo habías pensado, entonces decidimos ponerlas a jugar al ping-pong y esto es lo que nos dicen. El volumen. ¿Por qué es necesario el feminismo hoy? Porque seguimos cobrando mucho menos que los hombres. Porque el estereotipo que me venden no llego ni para atrás. Porque no me puedo poner minifalda cuando voy por la calle y sentirme a gusto ni libre, como nos hacen creer. Porque sistemáticamente se nos mete en unos estereotipos en los que no cabemos ni queremos caber. Porque desde pequeña me tengo que echar un novio de mayor. Porque se sigue utilizando a las mujeres como baluarte para preservar la nación y la pureza y todo. Porque no vuelo con las compresas y además tienen un 14% de IVA. Porque los maniquís de los escaparates del Corte Inglés, los de hombres miran hacia arriba y los de mujeres tienen la mirada hacia abajo fija. Porque me niego a aguantar que un tipo tenga que dictar mi vida. Partido amistoso entre Carmen y Silvia, integrantes de la Escalera Caracola, la única casa ocupada solo por mujeres. Bueno, la Caracola es un proyecto que nace hace más de 5 años y que se constituye como un espacio ocupado primeramente por mujeres. Es una caracola con distintas músicas. Sabéis, y también se ha hablado a lo largo de las jornadas, que es muy importante el ritmo en la radio. Por eso que yo decía antes de estar todo el tiempo haciendo así, necesitamos que haya cambios de ritmo y para eso la música es esencial. Cuando cambiamos de tema o cuando consideramos que ya, aunque esté hablando del mismo tema, es necesario volver a llamar la atención. Siempre hacemos el mismo dibujo, pero es otra de estas cosas de perogrullo. Para cualquier pieza, como decía Toña, para no entrar para un programa, para una cuña, para una careta, para una entrevista, para una cosa de un minuto o de una hora. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que empezar arriba. Hay que empezar arriba porque si no, no se quedan contigo. Entonces, que cuando tengáis el contenido de un programa, hombre, si lo escribís vosotros o vosotras, si lo escribís, pues escribid lo más bonito y brillante arriba, pero si es una entrevista, elegid el corte cuando lo editéis. Ya todo el mundo maneja todo esto, ¿sabes? Elegid el corte que sea más brillante, novedoso, interesante. Aunque le hicieras la entrevista sobre el uso de, sobre la especulación en la costa a un constructor, si resulta que el corte en el que te dice que lo que cree que pasa es que, yo qué sé, bueno, me he metido en un tema que es un poco abrupto, ¿no? O sea, un poco áspero. Lo que quiero decir es que elegid el... Porque a veces entrevistas a alguien que para que te hable de su corto, ¿no? De su corto, de su película, porque muchas veces tiene que ver con la actualidad, lo que hacéis, el periodismo, la información, de su corto, de su película, de su vídeo, de su obra de teatro. Pero dentro de toda esa conversación, y ahí también vuestro papel como periodistas para plantearle cuestiones interesantes, resulta que os habla de, pues, que cree que vivimos en una época individualista donde la incomunicación hace que la gente no se una y plantee cuestiones y tal cual. Y esto no tenía nada que ver con su corto, pero llegasteis a eso. Si eso lo dice de una manera bonita, brillante, especial, interesante, pues eso tenía que abrir el reportaje. Si a Almodóvar le acaban de dar el Oscar, los dos Oscar en Los Ángeles, y le tenéis en el estudio, tenéis que empezar el programa con Almodóvar. No podéis dejarle para después y decir, ahora les contamos la programación de teatro de esta semana, estoy pensando en Nuevo Cultural, y después hablaremos con Almodóvar. No, le han dado el Oscar ayer y la gente lo quiere escuchar ahora. Es que el oyente de la radio es muy infiel y muy... Porque tú le anuncias que hay un caramelo dentro de 5 minutos, no se va a quedar 5 minutos. Porque no está sentado así delante de la radio. Está que entonces le suena el móvil y ya no... Y dice, ay, iban a entrevistar a Almodóvar y ya no lo escuchó. Empezar con lo más interesante y el final también es importante y suele olvidarse, el principio y el final, acabar arriba, acabar un guión pensando, como decía Toña, y muchas veces, ¿y en qué acaba? No, pues acaba que dice no sé qué, sí, pero el sonido, ¿cuál es el último sonido? Pues había una música, ¿y qué pasa con esa música? ¿Se va yendo poco a poco? Entonces, así, ¿no? Si hacemos un fake al final, ¿cómo acabar arriba? Pues pensar en cómo acabar. Un efecto con una parte de la canción, con una palabra en vacío, o sea, sin música, solo con palabra. pero pensar. Y entonces luego, ¿qué pasa? Que no vais a tener todos los contenidos y las cosas van a ser tan brillantes como para estar todo el rato arriba. Pero además, esto ahoga al ambiente, porque necesita respirar. Contamos lo que le damos movimiento en los ojos, que os contábamos antes, y después le ponemos, que es lo que hicimos nosotros en aquella vez, y a pesar de eso nos dieron un premio. Y después le ponemos a un psicólogo hablando de las emociones humanas, eso tiene una densidad que eran 20 minutos, pero eran como nos decía también alguno, ¿no? Y alguna, por cierto, Javier, me recuerdo a Javier Gallego que tú le nombrabas el otro día. Pero es que acaba esto y necesito saturarme y respirar porque ha sido demasiado intenso los 20 minutos. Le faltaba aire a ese programa. Aire llevamos en la radio a dejar respirar al oyente. Entonces, después de contar el gran sentimiento en los ojos, mejor que haya una canción, porque tú tienes que recomponer un poquito, ¿no? Después de eso, no le metas. Entonces, alternar. Esto es lo que hicimos de la curva de la radio. Y intentar que haya momentos de brillo y a veces puedes tener la música. Y si no tienes, no todo es contenido informativo, ¿no? Ni de actualidad, estamos hablando también de ficción o tal, pues vete ahí una cuña que te gusta mucho. O mete dos frases, mete un juego de dos voces, de locutores. Bueno, os poníamos esto también para contaros que a un entrevistado o a unas entrevistadas, en este caso, se las puede descontextualizar y sacarlas del sitio en el que están y ponerlas a jugar al ping-pong, meterlas en el gimnasio, hacer la compra, que estén en un aeropuerto. Hay que tener cuidado de hacerlo bien y hacerlo de una manera, digamos, sutil, elegante, bonita, para que no caer en lo zafio, en lo obvio de que nos pongamos a que yo te pido el pescado y tú me contestas y aquello suene un poco burdo y suene demasiado a mucho cartón piedra, ¿no? No sé si os habéis fijado, pero las pelotas de ping-pong en un caso iban de Silvia a Carmen, de ese bafle a este, y cuando hablaban de Carmen a Silvia iban de este bafle al otro, el ping-pong. Esas son las cosas que notarán muy pocos oyentes. Pero bueno, y también, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Este es muy corto, que en este sentido, y esta es una sección que teníamos en edición limitada y que es, bueno, teníamos a un DJ cada día de la semana, entonces presentábamos al DJ de los lunes, de los martes, o sea, quien nos hacía la selección musical de cada día. Lo presentábamos con una receta. Sí. ¿Cómo crea un DJ? Miguel Ángel Sutil es hoy... un plato de canelones. Ingredientes: hígado de pollo, concentrado de tomate, harina, cebollas picaditas y queso gruyer rallado. Los jueves, un día cálido con altas descargas emocionales provocadas por Sutil. Miguel Ángel, Sutil, hizo la selección musical de todos los jueves para edición limitada. Para que puedas comerle, él recomienda dejarle un rato debajo de la lengua. Favorita de este DJ. Sí, porque esto era también para el último programa, que fue un programa un poco nanista en el que nos hacíamos auto-homenajes todo el rato y en este caso era pues a hacer un agradecimiento a los DJ jockeys. Como nos echaban, o sea, es que lo que pasa con Radio 3 es que como todo el rato te echan, pues tú todo el rato haces un poco lo auto-homenaje y entonces él elegía en su canción favorita. Pero esta era la careta que utilizábamos siempre para hablar de los DJ jockeys. Y en vez de decir, nosotras al micrófono... Pues muchas gracias a Miguel Ángel Sutil por ponernos la música los jueves. Un abrazo, qué majo eres, Miguel Ángel. Pues en vez de eso, ponemos una careta de cómete a un DJ y hacemos un juego con que nos lo comemos y al comernos, pues... nosotros somos en ese sentido muy de comer, de chupar, de no sé qué, porque... Me refiero a muy sensitivas. Bueno, cada cual tiene su estilo, ¿no? También hablo de esto, Carlos. Cada cual tiene su estilo. Pero de lo que se trata es de manejar los códigos del medio y entonces ya desarrollar vuestro estilo. Y no pensamos que hacemos algo muy innovador o mira, esto que os traemos, qué piezas, esto no se ha hecho nunca. No, ya estuvo aquí José Higes, no sé si le visteis dando una conferencia el lunes, fue. Bueno, yo no ayer, el martes. El martes yo no estuve, pero me ha contado Ángeles que estuvo hablando de cosas que se han hecho en el pasado, que un poco el mensaje que dio fue que sí, hace muchos años ya se empezó a hacer radio y radioarte poco convencional y experimental y cosas diferentes. Y nosotras pensamos que hemos escuchado radio que nos gusta, que se hacía antes, creemos que también se están haciendo cosas muy interesantes ahora. Y también pensamos que no estamos ni abriendo la caja de Pandora ni descubriendo nada nuevo, sino que simplemente sabemos manejar la radio, nos gusta la radio y entonces la utilizamos para expresar cosas. Y eso también se lo queremos transmitir a la gente y a vosotras ahora, hoy, que si queréis hacer cosas con la radio, nos parece importante conocer el medio. Conocer qué es la radio, qué elementos tiene, escuchar la radio y con esos elementos jugar, probar y hacer cosas. Porque no creemos en la genialidad absoluta que tú llegas y sin haber tocado ni escuchado la radio en tu vida es como uy, yo voy a hacer algo novedosísimo. No, pues no se trata tanto de hacer algo novedosísimo de la nada, sino de coger el bagaje que todos tenemos, porque tenemos un bagaje muy importante en radio, y luego nosotros hacer lo que queramos. Es que existe una obsesión hoy en día con innovar que yo muchas veces no la entiendo. ¿Cómo que hay que esa búsqueda de innovar? ¿Qué presión? Primero vamos a transmitir lo que queramos y luego ya nos pondremos a innovar. Y además porque está todo hecho, ¿no? Cuando aquí nos contaba José Higes lo del año 24, esta ficción de Maremoto que se iba a emitir desde un barco, o las veces que se han aludido a La guerra de los mundos de Orson Welles, pues es que ya lo han hecho todo. O sea que no nos inventamos nada y sin irnos tan lejos, cuando a mí empezó a gustarme la radio, en los 80 y picos, 80 y muchos en Radio 3, ya se hacían cosas más creativas de las que se hacen ahora en Radio 3. Y yo tengo grabaciones en cassette que desgraciadamente me dejó en mi casa, pero las había pasado a CD y quería poneros una cosa del 89 que a mí me encanta. Cuando la oigo ahora, la escuché después de un montón de años y dije, bueno, ¿y ahora quién hace esto? Se han hecho ya las cosas, solo que... Yo creo que eso está bien reconocerlo, que la radio ya estaba ahí cuando nacimos, ya se hicieron un montón de cosas y como decíais, que esto que infiltraciones, él hablaba de interferencias, apropiarse del medio para contar otras cosas, todo eso se ha hecho, pero a mí que se haya hecho también me parece muy bien para seguir haciéndolo, cada cual con su bagaje, como dice Toña, no solo radiofónico, sino con su bagaje personal, con todo lo que hemos visto en el cine, con todo lo que, sobre todo en el cine, ¿no? Porque somos de una generación, unas generaciones muy audiovisuales. Todo lo que hemos tragado con las imágenes, todos nuestros viajes, nuestra vida, nuestra familia, nuestras lecturas, con todo eso, conocer los vericuetos o los códigos de ese medio y entonces lanzarte a hacer algo. Pero para mí sí que es importante... tener en cuenta que para innovar algo, para innovar o para crear, hay que, o para saltarse las normas, hay que conocerlas primero. O sea, que John Cage, que porque ahora está un poco de actualidad, pero que ningún músico se ha inventado nada sin conocer antes la música, ni ningún creador en ninguna disciplina, en pintura. O sea, que primero hay que conocer el medio para después querérselo saltar, porque cuando hablamos de cómo escribir para la radio, de cómo usar los efectos, de cómo usar las músicas, y os decimos frases cortas, frases muy sencillas, verbos directos, nada de transitivos, pocos adjetivos, repetid continuamente, o sea, redundancia, el pronombre que no se olvide, todo esto que os dirán en los talleres de radio, eso hay que saberlo, hay que conocerlo y hay que manejarlo para después hacer un texto que solamente diga el mar y suenen las olas, y tú vuelvas a decir ese mar. Y tú sigas hablando las olas y digas, me hundía en el mar. Y no construyas una frase con coherencia y te saltes todas las normas, pero tienes que saber a qué medio te estás dirigiendo. Y la radio es un medio, es un medio que entonces es un lenguaje, más que es un lenguaje y tiene unas normas que uno se puede saltar, pero conociéndolas. A mí lo otro me parece pretencioso... Y bastante basado en la... ¿no? Qué atrevida es la ignorancia. Sí, a veces desde el atrevimiento se hacen cosas muy buenas, pero yo creo que duran muy poco. también, que son explosiones, pero desaparecen, porque si hacéis un programa no será solamente el primero el que te va a ser brillante, el número 15 también tiene que serlo. Bueno, nos pidió Julia que habláramos de nuestro trabajo en La Casa Encendida, pero os hemos contado ya... Os hemos contado una parte. En La Casa Encendida para... Bueno. Sí, cuéntaselo tú. Lo cuento yo. En La Casa Encendida... Bueno, pero tú has hecho una gran introducción, ¿no? Sobre, mientras hacía yo lo de los DVDs. Sí, sí, sí. Les he contado que, lo que es La Casa Encendida, pero sí. No lo que hacemos en la casa. Pues en La Casa Encendida nosotros somos las responsables del estudio de radio que hay allí desde hace ya 3 años. Entonces, en La Casa Encendida se hacen varias cosas. Hacemos unos talleres de radio, de los que ahora entraremos a hablar. Es de radio creativa, le llamamos así radio creativa, radio experimental. Y también hacemos un programa de radio y lo que se llama centro de recursos. ¿Esto qué significa? Que damos 20 horas, hasta 20 horas para proyectos externos. Entonces, hay músicos que vienen a remasterizar o a grabar su maqueta, o también se utiliza el estudio para poner sonido a una obra de teatro, o a una performance, o a un vídeo, se ha puesto también sonido a documentales, y tienen hasta 20 horas de uso gratuito en el estudio con asistencia técnica. O sea, presentáis un proyecto, pero es un folio, una solicitud que es otro papelito, lo entregáis y os llamamos para cuadrar horas, si estuvierais en Madrid, hasta 20, aunque esto es también un poco flexible, si necesitáis algo más. De uso del estudio, de los equipos y si hace falta de nuestro asesoramiento o de Alfonso, que es el técnico con el que trabajamos, gratis. Y bueno, esto es una de las cosas que se hacen. Y volviendo a lo que antes he dicho, que hacíamos un programa de radio, ya habéis escuchado antes un reportaje que iba en ese programa, que se llama Cápsula, y se cuelga todos los viernes en la página web de la casa, en lacasaencendida.com. Aquí, que está por ahí, por si quieres, ¿lo has minimizado? Pues aquí está colgado Cápsula, que es un programa de más o menos una hora y que habla sobre las actividades del centro. Pero yo creo que lo mejor vamos a escuchar la careta y ahora hablamos un poco más de cómo es el programa. Las actividades de la Casa Encendida, listas para llevar. El presente y el futuro, servidos en cómodos envases. Cápsula. Cápsula. Un principio activo para mentes en expansión. Bienvenido, bienvenida a Cápsula, la avioneta mágica de la Casa Encendida. Sobrevuela todo lo que ocurrió entre el 16 y el 23 de noviembre de 2006. Urban TV, Festival Internacional de Televisión sobre Vida y Ecología Urbanas. Jaquelado, de Danza Móvil, dentro del ciclo Artes Escénicas y Discapacidad. Taller de cortos sonoros, bandas sonoras para un cómic y una película. Atletas, los participantes en el laboratorio de radio experimental hacen acrobacias aéreas. Aforo completo, palabras lanzadas desde el cielo. Reversible, el sonido del motor de la casa encendida. Inmersión, caemos en picado sobre el concierto de Frívolos. Cápsula. Del programa que hacemos en la casa. Este programa es un programa hecho para internet. Para la web. Está hecho para la web. Y ya habéis visto un poco, pues, esto es un sumario. Si lo veis, ¿no? Pero a lo mejor es un sumario que os parece diferente a otros sumarios que podéis oír en otro tipo de programas. Bueno, os voy a contar un poco de qué consiste Cápsula. Son de 3 o 4 reportajes a la semana de actividades que se hacen en el centro. Y luego hay otras secciones, como por ejemplo, nosotras no tiene conductoras el programa, solo nosotras al principio, esto que habéis oído, y luego hacemos como 2 agendas. Una es sobre lo que ha ocurrido en la Casa Encendida, que se llama Pretérito Anterior, y lo que sucederá la semana próxima en la Casa Encendida, que es Futuro Imperfecto. Luego tenemos otras secciones como, por ejemplo, Inmersión, que es un buceo por los conciertos que ha habido durante el año en la Casa Encendida, entonces traemos un trozo y lo emitimos. Nosotras somos responsables también del archivo sonoro de la Casa Encendida, es decir, se graban todos los conciertos y los archivamos. Hay otra sección que se llama Atletas, que es piezas de ficción, de ficción son las piezas que se han hecho en los talleres que damos de radio, lo han hecho los participantes, y entonces cogemos cada semana una pieza y la ponemos dentro del programa. ¿Y qué más secciones hay? Otra sección es aforo completo, y eso son voces de gente que pasa por el centro. Esto es una sección que pensamos que iba a caducar enseguida, porque todo el mundo se repetiría cuando le preguntamos qué has venido a hacer hoy aquí, y pensamos enseguida se nos va a agotar, se van a repetir, pero nos ha sorprendido la variedad de cosas que va la gente a hacer a la casa encendida, o sea, desde ir a ligar, a irse a ver una peli, a comerse el bocadillo, a estudiar, a, bueno. Bueno, una vez una mujer iba a arreglar sus gafas a un centro de cultura. Pero no hay óptica en la casa, esto nunca lo entendimos. Bueno, esa es una sección que solo tiene voces. Y digamos que es como dura un minuto y pico, dos minutos, van montadas todas con música, editadas, y lo que queremos decir con eso es quiénes pasaron por aquí durante esta semana, o sea, el público, que es quien da vida al centro. Es un centro que tiene, el otro día se habló aquí de cifras, y es que la Casa Encendida tiene una asistencia de público muy alta. Yo no quiero decir la cifra de la que me acuerdo porque me parece exagerada, entonces a lo mejor me estoy equivocando, quería llamar a consultarla porque el otro día dijo alguien aquí cifras de asistencia de museos y centros culturales y dijo muy poquito, ¿no? 8.000 y 30.000 los que más, ¿no? Ya, pues es que la casa tuvo 500.000 visitas en el año pasado. La sección llamada Reversible, que es como un paseo por los pasillos, aulas y auditorio, o sea, por todo el edificio de la Casa Encendida. Es una especie de viaje por los sonidos de la Casa Encendida cada semana. Y que dura también un par de minutos. Entonces, todo esto conforma cápsula. Los reportajes de los temas que nos parecen más relevantes de la semana, que en esta semana, por ejemplo, ha sido el ciclo de conciertos de John Cage, un espectáculo para niños que se llama Tras las músicas de raíz, que es una maravilla, que revisa la historia de la música en directo. Y, bueno, es que a mí me encanta ese espectáculo. Y la tercera es un escritor, un taller con un escritor. Entonces elegimos tres, con el acuerdo de la casa, tres o cuatro contenidos de las actividades de la semana, y a eso añadimos la sección de ficción hecha por alumnos, la sección reversible con sonidos ambiente, la sección aforo solo con voces, inmersión, que es un concierto, y los sumarios que os hemos contado de las pretérito anterior, futuro imperfecto. Todo eso, más tres o cuatro canciones, conforman una hora, que es cápsula. Ese programa se escucha en la web. Ese programa ha tenido dos premios, uno en el Open Radio el año pasado, una mención, y otro en la Bienal de Radio, en la Bienal Internacional de Radio de México este año, en mayo. Tuvo un premio en la categoría Radio Revista. Bueno, esta es la página de la casa encendida. Es una página, que también lo diría aquí en público, muy farragosa, muy poco intuitiva. Bueno, está en proceso de cambio. Entonces, para que nos encontréis, vamos a ponerlo aquí, porque para que encontréis quien quiera escuchar este programa en la casa, conozco más de una persona que con interés y todo no lo ha conseguido encontrar. Entonces yo ya no sé, creo que es mejor meter en Google Casa Encendida Radio y aparecerá, que en la propia web. Es así de duro, pero bueno, se va a mejorar. Entonces creo que pinchando en qué pasa en la Casa Encendida, es que esto es muy largo, nos vamos a programación. Esta es la página, en realidad esta sería como la entrada de lo que está pasando. Veis, ahí pone, no lo veis, es muy pequeño arriba, ciclo John Cage, hay un festival de cine digital, música en diciembre, que son unos conciertos que habrá en diciembre, visiones del Guadarrama, que es una exposición. Bueno, y a la derecha dice programación. Dentro de programación está programación audiovisual, y dentro de audiovisual está la radio. ¿Qué os parece? Pues esto es lo que hay. Pero es que esta página es una página predefinida de antemano de hace 4 años y muy difícil modificar hasta que no se lance una página nueva. Entonces ha habido que ir adaptando. Y entonces aquí tenéis cápsula, la radio de la Casa Encendida. En la página nueva esperamos va a estar en portada un icono de la radio, pero bueno. Entonces aquí tenéis el espacio para cápsula, que, como os decía Toña, se renueva cada viernes, aunque se pueden escuchar los anteriores. Se puede escuchar de dos maneras. Una, en streaming. ¿Y sabéis lo que es? El otro día decía Carlos, si pensamos en que eso significa corriente, no suena tan técnico. Es un falso directo, para entendernos. Es una manera de escuchar audio en internet que no necesita que os descarguéis un archivo, sino que lo escucháis como si fuera en directo. Digamos que es como si un archivo se cortara en trocitos, tú te lo fueras escuchando, pero esos choricitos se fueran luego juntando y tú no notaras las transiciones. Entonces, porque descargarse un programa de una hora es algo que tardaría, llevaría su tiempo, el streaming permite escuchar en un falso directo. Bueno, es una explicación muy poco ortodoxa, pero con los choricitos quizás lo habéis entendido. Porque el streaming, hay streamings, si os interesa, gratuitos de Windows y de otros, casi todos los... bueno, hay un montón, en Windows permite hasta 20 entradas simultáneas, sí, ¿no? Hasta 20, que está muy bien. Eso ya, bueno, es mucha gente. Esto, eso es el formato streaming y lo tenéis en la página, o bien para escucharlo con ADSL o bien para escucharlo con modem, porque hay mucha más gente de la que pensamos en España que sigue conectándose a internet a través de línea telefónica. También tenéis, para si tenéis un Mac, un enlace específico. Y luego hay otra manera de escuchar el programa, que es mediante un podcast. Esta otra gran palabra de la que el otro día hablaba también Carlos, ¿no? Un podcast es un archivo de audio. Y ya está, porque es que ¿para qué nos vamos a liar? Y podcast se le puso la palabra, aunque detectaréis el tema iPod Pod, ¿no? O sea, que es un tema de Apple, la empresa. Pero bueno, el tema viene de Pod, que son las iniciales de portátil, no me acuerdo qué, en inglés, y cast, bueno, y el cast es de broadcasting. Pero el caso es que un podcast es un archivo de audio, para que nos entendamos, que tú puedes fabricar y que también puedes escuchar en internet. ¿Qué facilidades tiene? Pues que si tú te descargas un podcast, lo vas a escuchar con tu reproductor de MP3, el que tengas en tu ordenador. iTunes puede ser, pero pueden ser otros. Se puede escuchar con muchos. Lo vas a escuchar en tu ordenador con los altavoces del ordenador, o también te lo puedes pasar a tu reproductor de MP3 y llevártelo y escucharlo por la calle a la hora que quieras, tu programa de radio. Con lo cual la radio deja de estar emitiéndose a una hora determinada, sino que es a la carta. Escucho mi programa, el que me gusta, a la hora que quiero. Siglo XXI de Radio 3, yo nunca lo puedo escuchar, siempre me tocó estar trabajando, así me lo podría, si existiera el podcast de Siglo XXI, escuchar por la noche en mi casa, ¿no?, cuando llego. Pero un podcast además permite una función muy interesante, que es la suscripción. Si yo me suscribo a un podcast, en este caso el de La Casa Encendida, mi ordenador me avisará cada vez que La Casa Encendida meta un audio nuevo. Entonces yo no tendré que meterme en la web de La Casa Encendida ni en la web de nadie a ver si hay un programa nuevo, sino que mi ordenador me avisará con un icono azul en mi lista de podcast, me meteré en podcast, en mi reproductor de... Bueno, aquí lo podemos ver en iTunes. Me meteré en el reproductor de podcast, que ya nos metemos en el terreno podcast. Está ahí el iTunes. Aquí a la izquierda, ¿lo veis ahí arriba? A la izquierda de la pantalla dice Library Podcast. Si yo pincho ahí, me saldrá la lista de podcasts a las que suscribáis. Entonces, una vez que ya os habéis suscrito, lo que pasará ahí es que los podcasts nuevos de la SER, que emite parte de su programación en podcast, por ejemplo, o sea, esto no es ninguna tontería, es el futuro de la radio. El otro día os dijo Carlos, podcast, tíos, podcast, aquí como un loco. Es el futuro de la radio porque... Yo creo que sí, es el futuro en el que podremos emitir mucha gente, y pensad que no es ninguna tontería si la SER, que ayer salieron, hoy en El País, ayer, las cifras de la última oleada del EGM, y vuelve a salir como líder en todas las bandas horarias, en todos sus programas. La SER es la primera emisora de radio generalista que está emitiendo en podcast, que empezó a emitir en podcast con una página entera en la prensa anunciándolo. Entonces tienes un podcast de La Ventana, de no sé qué, de Hoy por Hoy, con parte de la programación en ese formato. ¿Qué pasa? Que mi ordenador me avisa, entonces yo no tengo que meterme en la SER a ver qué tiene, o a ver estas chicas de La Casa Encendida que conocía, que ya en Santiago se han hecho algo nuevo, sino que mi ordenador me avisa con un icono, clico, y en ese momento lo empiezo a escuchar en el ordenador en el momento, o me lo paso al... conecto mi reproductor de MP3 y me lo llevo. Eso es, entonces, el programa que hacemos, Cápsula, se puede escuchar en streaming o mediante un podcast, y además se pueden escuchar los reportajes independientes. O sea, hacemos el programa de una hora, pero entendemos que hay gente a la que solamente le interesa el ciclo de John Cage y que no se va a poner a escuchar un programa de una hora a buscar. Entonces, las informaciones que hay en la web, en referencia, por ejemplo, al ciclo de John Cage, tiene una información escrita, una imagen, pero además tiene un enlace con un reportaje sonoro. ¿Me seguís? Entonces, de esa manera, bueno, se enriquecen los contenidos de una web cuando al visitante le permites que no solo, bueno, Cage murió, pero bueno, está su voz en el reportaje de una grabación, al oyente le permites leer sobre Cage, ver imágenes sobre sus instalaciones y además escuchar un reportaje en el que habla el comisario de la muestra, sale la voz de Cage y sale su música. Entonces, el programa, todo esto influye en el diseño del programa, porque es un programa que está pensado para ser escuchado entero o por partes. Se escucha en streaming, se escucha en podcast y se escucha también, a veces se ha emitido en el centro, en salas como esta, con la luz apagada, se ha emitido el programa como obra o como pieza sonora. Y bueno, yo creo que ahora os podemos poner una cosa de las que hacen los alumnos de los talleres. Os hemos contado que tenemos una programación de talleres mensual, aproximadamente es un taller al mes, tenemos distintos tipos de talleres. Se me olvidó traer ningún folleto. Pues sí. Y uno de ellos es el laboratorio de radio experimental, que es el que más hacemos, y dura como 25 horas, lunes, miércoles y viernes por las mañanas de 10 a 2, y en ese laboratorio de radio experimental los alumnos hacen una cuña sobre la casa encendida, un programa como de 5 minutos y también un efecto de sonido que se inventan, un efecto de sonido que no existe. Por ejemplo este. Por ejemplo. Yo soy perfecto. Acabamos de escuchar desde la Biblioteca de Efectos Sonoros de la Casa Encendida al maestro Vasil Kruchenko tragándose su orgullo. Bueno, esta es una pieza de 55 segundos que, igual que la primera que os pusimos, tiene sencilla realización, muy poco guión y nos cuenta una historia muy buena, ¿no? Y la hicieron dos alumnas y un alumno de un taller que no tienen necesariamente, una de ellas nunca había hecho radio, Paloma. Y bueno, los otros dos habían hecho alguna cosa y la hicieron como el tercer día de taller. Segundo día de taller. Pero habéis visto cómo mantiene la expectación, porque es muy corta, si lo alargáramos os aburriríais con esos sonidos. Y lo desvelan en la última palabra, entregándose su orgullo. Ahí han hecho la curva, ¿no? Empezado con un aplauso arriba y han acabado con el resultado final. Es muy limpia. No lo han alargado innecesariamente. Y el sonido es, el efecto que ellos han creado es el de tragarse su propio orgullo. Y entonces, bueno, pues como ese sonido no existe en principio, pues se lo inventaron e hicieron el sonido de una moneda, alguien soplando. Y creo que también hay como un... Hacían esto y tiraban una moneda por la mesa, o sea, grabaron una serie de sonidos, los mezclaron. Una cosa muy sencilla, ¿eh? En la mesa y en un momento buscaron aplausos, los pusieron al principio y al final, y una chica haciendo de locutora de Radio Clásica, han escuchado ustedes desde el Auditorio Nacional uno de los conciertos que retransmite José Iques, por ejemplo, ¿no? Que retransmite muchos desde el auditorio. A lo largo de los talleres se han hecho efectos, pues, del efecto de la ruptura, que suena la ruptura, a que suena un geranio que necesita ser regado, a que suena... La lima limón. O un ataque de nervios. Han puesto sonidos a todo tipo de cosas. Aparte del laboratorio de radio experimental, donde se hizo esta pieza, también hacemos otros tipos de talleres. Uno de ellos es el taller de audioguías. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que los alumnos de estos talleres hacen piezas como las audioguías de los museos, pero sin ser exactamente así. No están diciendo, este cuadro es de fulanito y pasaba esto y lo otro, sino que crean una especie de realidad o cuentan una historia teniendo en cuenta que el oyente está paseando por un espacio, o sea, está dentro de un espacio físico. De tal manera que dividimos varios espacios de la casa encendida, dividimos en tres espacios. Es difícil entender, sí. ¿Verdad? Es un poco difícil, pero lo intento explicar. Dividimos un área de la casa encendida en tres espacios. Entonces ellos hacen una pieza de sonido para cada espacio, para ser escuchado en cada espacio. Por ejemplo, el hall de la facultad, la cuesta esta por la que subimos la rampa y el aula. De tal manera que el oyente va con un Discman, con esas piezas, y va escuchando mientras recorre un espacio, una pieza, luego otra... Escucha piezas de ficción. En lugar de una explicación de qué espacio está recorriendo, suceden historias de ficción. Y luego tenemos otro taller que se llama Cortos Sonoros, y os queríamos poner una cosa hecha por los alumnos. Cortos Sonoros es un taller en el que le ponen sonido a un cómic y a una película. A una película o bien muda o a una película se la ponemos sin sonido y se inventan una banda sonora imaginaria. Y bueno, para eso emplean los elementos típicos de la radio, de los que hemos estado hablando todo el tiempo y de los que ha hablado todo el mundo. ¿Qué pasa? Que aquí hay que tener en cuenta que la persona que va a escuchar va a estar viendo imagen. Entonces es una cosa un poco... Hay que cambiar el chip y pensar que le estamos dando otra información. Pero, bueno, son los mismos elementos. Música, efectos, voz, silencio. ¿Lo ponemos? Sí, un momento que me está pensando. Vale. Llevamos 6 semanas de rodaje para nada, güey. Estás acabado. Haré que no vuelvas a trabajar en Hollywood, cabrón. Nunca he visto una interpretación tan mala como esta. ¡Mírate, güey! ¿Quieres echarte un trago de mi sangre, Harry? ¡Te voy a matar! ¡Eres plano, inexpresivo! ¡No tenía que haber confiado en ti! ¡Ya te viste, güey! Sí, carajo, pero no está tan mal. ¡Que no está tan mal! ¡Mírate aquí! ¡Chingaste la mejor escena, güey! ¡Ay, Harry! ¿Qué haré yo sin ti? Ahora que todo ha terminado. Porque yo te love you, Harry. ¡Yo te love you! ¡Ay, mi Lupita! ¡No te preocupes! ¡Nunca te dejaré! ¡Nunca te dejaré! ¡Nunca te dejaré! ¿Viste qué mierda de actuación, güey? Eres un borracho, un parrandero, un hijo de la chingada, un mantenido. ¡Me jodiste la película! Pero yo te voy a joder la vida, cabrón. Tú no me joderás, güey. Estoy en la mera boca del infierno, pero tú te encontrarás primero con las voces de tus muertos. Hicieron esta pinche de película. Laura Herrero. Ángel Galán. Susana Ortiz. Y Joaquín Armada. Bueno, ya os imagináis mejor cómo es eso de ponerle sonido a un cómic. Hola, somos la tribu. Este es nuestro podcast. Bienvenidos a La Propiedad Privada. Prohibido pensar. Prohibido pasar, prohibido fumar, prohibido tocar. Propiedad privada. Prohibido. Entre los días 26 y 29 de octubre, en Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, la tribu participó de un taller organizado por la Fundación Vía Libre sobre monopolios artificiales de bienes intangibles, MAVI, es decir, diferentes formas jurídicas de apropiación de las ideas, la cultura y la vida. Durante 3 días conversamos sobre patentes, derechos de autor y el proceso de privatización del conocimiento que se viene profundizando desde hace décadas. Escuchamos las reflexiones de Enrique Chaparro, de la Fundación Vía Libre. Desde muy antiguo, desde que somos humanidad, venimos produciendo una cantidad de bienes materiales. Producimos socialmente conocimiento en términos generales. Conocimiento científico-técnico y modo de expresión. Ningún artista puede reivindicar originalidad. Cada cosa que creamos está basada en cosas que otros crean. Toda expresión científica, técnica, cultural es el resultado de un conjunto de mecanismos de transmisión social. La sociedad capitalista en la que hoy vivimos necesitó de un proceso de acumulación originaria del capital. Esta acumulación originaria surgió de expropiar bienes comunes, básicamente la propiedad común agrícola, que pasó de las manos del conjunto, de las manos de las comunidades que usaban tierras de pastura comunes o tierras de labrantías comunes, a apropiación privada. El problema que enfrentamos hoy en esta era de, déjenme ponerle el título provisorio, de capitalismo postindustrial, es que ya no quedan bienes materiales por apropiar. Pero hay un montón de cosas que sí quedan por apropiar, que son lo que denominamos bienes inmateriales. El conocimiento, la... Bueno, la tribu en Buenos Aires es una emisora, pero el programa tiene una programación semanal, tiene una parrilla que podéis ver a todas horas. Y bueno, os queríamos poner por último una cosa que hacen unos chicos mexicanos que conocimos también en la Bienal, que se llama, el programa se llama Triscerable. Emiten a través de una emisora universitaria, Radio Ibero, que tienen mucha más presencia en México que aquí, nada que ver. Y es una emisora universitaria, con lo cual pues tiene, no es una emisora comunitaria o libre o así, sino que está supervisada por la universidad, pero en la mesa redonda en la que estuvimos estaba la directora de la emisora y también uno de los... Pues eso, que vamos a ponerlo, que llevan 4 años emitiendo y han impulsado proyectos de radioarte, arte sonoro, música experimental. Y os vamos a poner un poco, y ahora os apunto la página por si lo queréis ver. Religión, su religión. Soy católico, fundamentalmente cristiano, porque... me apasiona, me gusta la vida y la obra de Jesús, que fue perseguido en su tiempo, espiado por los poderosos de su época, sí, pero crucificado. Pero eso es sin ningún paralelismo, ¿no? No, para nada. No, estoy planteando porque a veces se olvida eso, porque me apasiona, me gusta la vida y la obra de Jesús, que fue perseguido en su tiempo, espiado por los poderosos de su época, sí, pero crucificado. Pero eso es sin ningún paralelismo, ¿no? No, para nada. No, estoy planteando porque a veces se olvida eso y se piensa que ser espiado es nada más asistir a los templos o a las iglesias. Soy partidario también del respeto a la libertad de creencias. Llevo muy buenas relaciones con Jesús, que fue perseguido en su tiempo, espiado. Pero eso es sin ningún paralelismo, ¿no? No, para nada. No, estoy planteando porque a veces... Hay católicos que son practicantes y otros no. Yo no soy muy practicante, la verdad. ¿Usted sí va a misa? No los domingos. La medicina de los de Triscerable. Pero ahí tenéis la web. Estos son los mexicanos, los de arriba son los argentinos. Del norte a sur de América Latina. Y nada más, ¿no? No, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Y gracias también a Julia por invitarnos. Nos ha animado mucho que se convocaran estas jornadas.